Che, ¿cómo andas? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, nos guste o no, a todos nos toca: la seguridad alimentaria. Es fundamental. Tenemos este informe, ¿o? Para la Oficina Virtual de Bromatología, que vendría a ser como la Biblia del manipulador de alimentos. Claro. Imagínate, estás organizando un asadazo para tus amigos, quieres que termine la noche felices, ¿no? Cogió. Con la panza llena y no en el baño. Exacto. Y te sorprendería saber que la definición de manipulador de alimentos es más amplia de lo que parece. Y mucho más amplia. No se limita solo a los chefcitos de restaurantes con estrella Michelin. No, para nada. O sea que si yo estoy ahí, al lado de la parrilla, transpirando como un condenado, dándole vuelta a los chorizos para mis amigos, técnicamente también soy un manipulador. Mira vos. Desde el momento en que empezás a preparar la carne, Ah, bueno. hasta que tus amigos le dan el primer mordisco a ese chorizo, vos sos responsable de su seguridad. Y este informe detalla todas las reglas de oro para mantener a todos a salvo. A ver, empecemos por lo básico, la higiene personal. Dale. Este informe es bastante específico, ¿eh? Sí, pone mucho énfasis en la limpieza personal. Ducha diaria obligatoria, mínimo maquillaje y chao perfume. Prohibido, perfume. Irresistible, ¿ao de asado? Que es sacrilegio. Ja, ja, ja. Es que los aromas fuertes pueden afectar el sabor de la comida y algunas personas son muy sensibles a los olores. Lo mismo ocurre con las joyas, anillos, pulseras, relojes, todo afuera. Tiene sentido. Imagínate que se te cae un arito en el chimichurri. No sería la sorpresa que uno espera. No, y aparte las joyas pueden engancharse en los utensilios y causar accidentes. Y seamos sinceros, lavarse las manos con anillos es una misión imposible. Hablando de eso, el lavado de manos es casi una religión en este informe, ¿no? Sí, podríamos decir que sí. Va mucho más allá de un enjuague rápido bajo la canilla. Acá se describe la situación ideal, pileta exclusiva, con agua fría y caliente. Muy importante. Más caliente que el mate del abuelo, jabón líquido y toallas descartables. O un secador de aire. Mi abuela jura que su jabón de tocador de toda la vida es lo mejor que hay. Sí, las abuelas. Uno las adora, pero a veces hay que guiarlas un poquito hacia la modernidad en cuanto a higiene. Claro. Este informe realmente enfatiza la importancia de un buen lavado de manos, de 20 segundos tiempo suficiente para un tango mental, y menciona situaciones específicas que requieren aún más cuidado. Como después de manipular carne cruda, ¿no? Exacto. La carne cruda puede albergar todo tipo de bacterias desagradables y no queremos transferirlas a esas verduras que cortamos con tanto amor. Ni hablar. Lo mismo después de ir al baño, tocar dinero o básicamente cualquier cosa que pueda ser un paraíso para las bacterias. Ok, manos impecablemente limpias. ¿Y qué hay del resto del atuendo del manipulador? Bueno, este informe hace mucha hincapié en el uniforme. Ya. Ismore de fiera, limpio y prolijo. Se prefieren los colores claros, nada de manchas ocultas. Y los bolsillos están prohibidos. Sí, porque pueden convertirse en un caldo de cultivo para la contaminación. Siempre hay que tener al menos dos mudas limpias a mano. Los accidentes ocurren, especialmente cuando hay asado por medio. Entonces, nada de remera con la frase amo el choripán. Exactamente. Se trata de mantener una apariencia profesional y prevenir la contaminación cruzada. Y no nos olvidemos de las cofias. Hay que mantener esos hermosos cabellos fuera de la comida. Siempre a la moda con las cofias. ¿Y qué de los guantes y las máscaras? ¿Son obligatorios para mi emprendimiento de asado en el patio de casa? No, no, no. Para tu asado casero no son Ni obligatorios. a menos. Los guantes son ideales para manipular alimentos listos para consumir, como cuando estás armando esas picadas que son una obra de arte. La clave está en cambiarlos con frecuencia y siempre lavarse las manos después de usarlos. Las máscaras son más situacionales, se recomiendan si estás manipulando alimentos que requieren mucha elaboración, especialmente en un entorno profesional. Pero para tus asados se trata más de sentido común que de reglas estrictas. Ok, ya tenemos el vestuario bajo control. Pero, ¿qué pasa con esos pequeños hábitos que todos tenemos? Podemos tomar unos mates mientras preparamos la ensalada. Hey, acá es donde la cosa se pone difícil. El informe es bastante claro. No se puede comer, beber ni fumar en el área de trabajo. Y eso, lamentablemente, incluye el mate. No me digas. Sí. O sea que no puedo compartir un mate con mi ayudante mientras cortamos las verduras. ¡Qué bajón! Lo sé, es una tradición argentina, pero también implica un riesgo de contaminación. Pensalo. Se comparte la bombilla, se pasa de uno a otro, es básicamente una autopista para que los gérmenes viajen de la boca a la comida. Bueno, empezando a sentirme un poco culpable por mis hábitos asadores del pasado. Pero bueno, más vale tarde que nunca. ¿Qué pasa con otros hábitos? Por ejemplo, estoy probando el chimichurri. Y sin darme cuenta, uso la misma cuchara para revolverlo. Eso está mal. Ah, otro error común. El informe destaca la importancia de usar utensilios limpios para probar la comida. Una vez que un utensilio toca tu boca, está contaminado y hay que lavarlo antes de que vuelva a estar cerca de la comida. Sí. Claro, entonces hay que designar una cuchara de degustación y mantenerla separada de las cucharas para revolver. Tiene sentido. ¿Y qué hay de esos repasadores que siempre usamos para limpiar las mesadas y secarnos las manos? ¿Hay alguna regla para eso? Este informe insiste en la importancia de usar repasadores limpios y separados para diferentes tareas. No queremos usar el mismo repasador para limpiar una superficie potencialmente contaminada y luego usarlo para secarnos las manos o, peor aún, tocar platos limpios. Eso es contaminación cruzada segura. Entonces, repasadores con código de colores. Uno para superficies, uno para platos, uno para manos. Entendido. ¿Y qué pasa con esos pelos sueltos que siempre parecen escaparse incluso de la cofia más ajustada? ¿Algún consejo para minimizar esos rebeldes? Bueno, el informe subraya la importancia de una cofia bien ajustada que cubra todo el cabello, incluyendo esas patillas traicioneras y los flequillos rebeldes. Sí, sí. Y si un cabello se escapa, la clave es retirarlo inmediatamente y lavarse bien las manos antes de continuar con la preparación de los alimentos. Se trata de esos pequeños actos de vigilancia constante. Claro, como un detective de bacterias. Exactamente. Hablando de bacterias, ¿qué pasa si no seguimos estas pautas? Vamos a recibir una visita de la policía bromatológica. Bueno, existen regulaciones e inspecciones para garantizar la seguridad alimentaria y el incumplimiento puede acarrear consecuencias, especialmente para las empresas. Pero más allá de las ramificaciones legales, se trata de responsabilidad personal y de cuidar el bienestar propio y de quienes alimentamos. Tienes razón. No se trata solo de evitar una multa, sino de evitar una intoxicación alimentaria que podría arruinarle el día a todos. O algo peor. Exactamente. Se trata de comprender que incluso esas acciones aparentemente pequeñas pueden tener grandes consecuencias cuando se trata de seguridad alimentaria. Mira vos, este informe nos está dando una verdadera lección. Y a pensar que una vez se preocupaba más por la pinta del asado que por la seguridad. Es que a veces nos dejamos llevar por la emoción del momento y olvidamos lo importante que es la seguridad alimentaria. Bueno, Chi, creo que con todo lo que aprendimos hoy, ya estamos listos para convertirnos en expertos manipuladores de alimentos. ¿Te parece si hacemos un pequeño recreo y después volvemos con la última parte del informe? Dale, me parece perfecto. Volvemos en un ratito con más consejos para que tu próximo asado sea un éxito rotundo, sin sorpresas desagradables. Muy che. Volvemos a la carga con este informe de la Oficina Virtual de Bromatología. Ya hablamos de la higiene, los hábitos, hasta de los peligros del mate en la cocina. Es que la seguridad alimentaria se basa en esos detalles que a veces pasamos por alto. Y hablando de detalles, hay un par de puntos más en este informe que me gustaría mencionar. Vale, tírame esos datos. A ver. Bueno, el informe menciona algo llamado libreta sanitaria y un curso para manipuladores de alimentos. Libreta sanitaria, curso. Es como un club secreto de expertos en seguridad alimentaria. Jajaja, no es un club secreto. Pero sí, son requisitos importantes para cualquier persona que trabaje con alimentos de forma profesional. La libreta sanitaria es como un carnet de salud que certifica que el manipulador está libre de cualquier enfermedad contagiosa. Y el curso para manipuladores es una capacitación que abarca todos los principios básicos de la seguridad alimentaria. ¿Y qué tipo de cosas se aprenden en ese curso? Bueno, se aprende sobre la importancia de la higiene personal, cómo manipular los alimentos de forma segura, cómo prevenir la contaminación cruzada. Ah, interesante. Exactamente. Estos requisitos garantizan que todas las personas que manipulan alimentos tengan el conocimiento y la salud necesarios para hacerlo de forma segura. Tanto la libreta sanitaria como el certificado del curso tienen una vigencia específica, por lo que es importante mantenerlos actualizados. Claro, no queremos que nuestro conocimiento sobre seguridad alimentaria caduque como un pote de mayonesa abierto. Exactamente. Che, la verdad es que este informe nos abrió los ojos a un montón de cosas. Y pensar que a veces uno se preocupa más por si el asado está a punto que por la seguridad de la comida. Es que a veces nos dejamos llevar por las ganas de comer y nos olvidamos de lo importante que es cuidar la salud de nuestros comensales y la nuestra propia. Bueno, Che, después de este deep dive en el informe para la Oficina Virtual de Bromatología, ya estamos más que preparados para cualquier desafío culinario. Recordemos siempre que la seguridad alimentaria es responsabilidad de todos, desde el que cocina hasta el que disfruta del manjar. Chao, chao. Y que la próxima reunión con amigos sea un éxito total, con panzas llenas y sin bacterias invitadas. Exactamente. Y acuérdate, aunque no seas un manipulador profesional, estos hábitos de higiene son valiosos para tu propia cocina. Después de todo, a nadie le gusta un asado con sorpresa.